Y esta vez vamos a hablar de Superman, qué está pasando con Superman y qué es lo que DC pretende vendernos como Superman. Estamos aquí, este Gustavo. Martín, desde la quinta dimensión. Que no pone atención. Y, leyendo a Man of Steel. Está leyendo Man of Steel. Y Álvaro Flores, clanero. Ah, no, clandestino, perdónenme. El último clan. El del último clan, ¿no? Aquí estamos, también Lino Torian aquí. Así que, pues bueno, a ver. Superman, ¿qué era? El hombre de acero. ¿Qué representaba para DC? ¿Qué representa para DC o qué representa para los cómics? Superman es el número uno. Es el primer superhéroe que existió. Él es creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster, cosa que ya sabemos todos. Vendido por $20. Vendido por $20 a DC. A National Periodical Publication. Bueno, es por una baratija que ahorita no significa absolutamente nada. Y a partir de la creación de Superman nacen todos los superhéroes. Nace Batman, nace el Capitán América, etc. ¿Qué representa? Bueno, pues en muchos por muchas décadas Superman fue el héroe número uno. Fue la persona que representaba el bien, la verdad, la justicia. Y el sueño americano. El sueño americano. Yo creo que también mucho de esto es su representación que le ponen después del último Boy Scout, ¿no? Que el último chico bueno, el último que viene también es el último hijo de Krypton, ¿no? Pero yo creo que también mucho de lo fuerte de Superman es que lo explotan en todos lados, ¿no? O sea, y muchos de sus elementos se vuelven base de la cultura pop. Pues, bueno, sí, obviamente ese es el superhéroe por antonomasia otra vez. Obviamente su símbolo, la S en el pecho, es uno de los símbolos más conocidos del mundo. Y sí, se le asocia con el capitalismo, con la forma de ser americana, con el pensamiento de los Estados Unidos. De hecho, no hay que olvidarlo, Superman es un inmigrante. O sea, eso, como la mayoría de las personas que viven o son descendientes de inmigrantes, bueno, pues en Estados Unidos el héroe más grande es un inmigrante. Sí, o sea, es como un alien. Como todo buen americano, o dichoso americano, es un extranjero. Es un extranjero. It's an alien. Ajá. No solo porque venga de otro planeta, alien es aquel que viene de otro lado. ¿Qué representa? Bueno, pues representa la verdad, la justicia, los ideales más altos de perfección. Es el héroe bueno, que siempre hace lo bueno en el momento correcto, que no tiene dudas, no duda en ser superhéroe, no duda en ayudar a la gente, no duda en su carrera, ¿no? A pesar de las cosas que tiene que sacrificar. Bueno, estamos hablando en general. A mí me gusta mucho de todo lo que es Superman, pues lo que estaba leyendo ahorita, que era el Man of Steel, o sea, el hombre de acero, novela. No, no es novela gráfica, es compendio de una miniserie que desarrolla John Byrne, escribe y dibuja en 1986, después de las crisis, para rehacer el mito de Superman y de los personajes que están más cerca de él. Es un Superman muy humano. John Byrne lo hace una persona muy humana, muy creíble, pero que al mismo tiempo es un símbolo. Y yo creo que también lo que define mucho John Byrne es el lado, como tú dices, humano, en el sentido de su desarrollo. O sea, ¿por qué Superman es el tipo que nunca dudaría en ayudar a alguien? Porque sus padres lo inculcaron. Porque incluso a él le dijeron que su poder no lo debía de convertir en un dios. Como lo habían planeado, de hecho lo dice aquí en Man of Steel. Sus padres kryptonianos lo mandan aquí porque el sol amarillo le daría la fuerza de ser el dios. El dios de esta tierra, y con el cual podría luego remontar a las costumbres kryptonianas que había, o ese es el sueño de su madre. Pero el verdadero origen de Superman, o sea, su fuerza idealista, yo creo que viene de sus padres, de su crianza. ¿O tú cómo ves, Álvaro? Todo suena muy bonito, pero es un concepto que hoy en día totalmente distinto, ¿no? El Superman de hoy en día no tiene nada que ver con lo que hemos visto, lo que han dicho ustedes. Ahorita dejó de ser el símbolo, porque yo creo que el símbolo de DC es Batman. Es ahorita es un Superman rudo, agresivo, que ya no es tan compasivo, y pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿Ha sido un cambio bueno? ¿Ha sido un cambio malo? El otro día decían, creo que tú eres el que decías, ¿no? Que lo tradicional ya no es lo que sirve. Ahorita yo creo que están yendo por otro lado. Están tratando de hacer cosas totalmente diferentes. Y eso se ve desde el diseño, ¿no? ¿Qué decían? Pues ya no tienen los calzones por fuera, ¿no? Pero creo que han tratado de hacer un Superman más rudo. Han tratado de hacer un Superman actual. Y ya no es lo que... Nada de lo que comentaron, ya no... ¿Pero eso sirve? ¿Los héroes rudos sirven? ¿O son solo valentones? Sí, o sea, tienes Spawn. Que el güey no es nada héroe, no era heroico. Punisher. Bueno, él es antihéroe, para empezar. Bueno, pero ¿qué sería lo heroico? ¿En qué es heroico Batman ahorita? Mira, para mí Batman... ¿En qué es heroico ahorita? Te lo voy a poner a ti que te gusta de Marvel. Cyclops. ¿Cuál es la heroicidad de Cyclops ahorita? Que más bien parece el hijo perdido de Magneto. Bueno, ahorita para empezar está muerto. Para empezar, ¿no? ¿Está muerto? Está muerto. Ok. Bueno, ya spoileamos, ya No, ¿qué pasó? En Secret Wars está muerto. Pero la cuestión, siento que va un poquito paralelo con lo que dices. El cíclope que está ahorita de Marvel con el Superman, que ahorita está manejando DC, pues no son tan heroicos que digamos. El fin de ambos sí es bueno, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a tratar de hacer lo correcto, vamos a tratar de detener al que está mal, ¿no? Pero es como el dicho, ¿no? A lo mejor lo que para mí está bien, para los demás no. Es un poquito esa situación. Porque, por ejemplo, ahí vamos a eso. El sueño de Javier es que los humanos y los mutantes, o sea, todas las razas humanas, convivan. Y convivan en armonía. Que en gran medida, pues, es la forma de pensar sería la forma de pensar de un Superman. Que todo el bien gane a todo el mal. Que el bien sea lo que se haga y el mal es lo que quede fuera. Sí. Ajá. ¿Lo está haciendo Cíclope ahorita? Hasta antes de que se muriera, él recapacita. Él se da cuenta que está mal. Por eso cierra la escuela. Entonces se da cuenta, chin, la estoy regando, porque sí dijo, hemos sido atacados tanto tiempo que ahora vamos a defendernos. Uh-huh. Que malo esa idea, mala no es, ¿no? Superman, ahorita en lo heroico, como decías tú, el ser valentón es ser heroico. Yo creo que no. Yo creo que te digo, yo ya lo había comentado, están actualizando un personaje que a lo mejor, bueno, yo así lo veo. Siento que están actualizando un personaje y no saben bien si está dando resultado o no, porque es un Superman agresivo. Ajá. Es un Superman que cuando tiene problema cara a su prima, va a hablar con ella y le dice, ¿sabes qué onda? Necesito que dejes de hacer tarugadas, haz las cosas correctas. No, no lo voy a hacer. Ah, ¿no lo vas a hacer? Bueno, es tu bronca. Ahí nos vemos, yo te dije, bye. El Superman de antes no hubiera dicho eso. El Superman de antes se hubiera quedado y les hubiera quedado a convencerla. Y le hubiera demostrado en que estaba mal. Sí, y la situación a la que me refiero es por lo del anillo rojo, ¿no? Cuando ella se hace linterna roja. Entonces, es un Superman diferente. Definitivamente es un Superman diferente. De hecho, también Superchica sufre también, en cierto modo, las transformaciones que Superman está teniendo. Pero ahí, fíjate, lo veo más, ¿cómo se dice? Más, lógico. Te voy a decir por qué. Porque eres fan. Independientemente de eso. Independientemente de eso. Es el mismo origen. Después de 52, dice lo que dice es, vamos a actualizar las cosas a ver qué pega, porque esa es la gran verdad. A ver qué pega. Y resulta que ella, el primer arco de historia me gusta, porque no habla ni una palabra en inglés. Nadie le entiende. Y al ver que tiene el traje parecido a Superman, lo que hace los ejércitos es empezar a atacar. Entonces te manejan el personaje, perdón, como es un adolescente que la empiezan a atacar, no sabe por qué, conoce al primo que se supone que era un bebé y dice, oye, ¿qué hago aquí? No. Llega a un mundo bélico, le pasa mucho lo de X-Men, que su primer amigo es Silver Banshee, una mujer también actualizada, que pues, no está muy contenta con la Tierra, ¿no? Y entonces lo empiezan a manejar de una cuestión más lógica, porque te dicen por qué está enojada, por eso se hace linterna roja. Pero Superman, a mi punto de vista, es, vamos a hacerlo rudo. ¿Pero por qué? O sea, ¿nada más es actualizarlo o...? Sí, ocurre como es en Action Comics y en Superman de los Nuevos 52, que Action Comics parte de la premisa de un Superman joven, principiante, en el cual tiene que mezclilla y una playera que es la S. Es lo único que tiene. ¿Y qué es lo que quieren hacer ahí DC? ¿Qué quiere hacer este Grant Morrison? Sí, Grant Morrison, creo. Sí. Es generar un Superman más humano. Un Superman más cercano a la gente. Porque eso que puede provocar que la gente se identifique con él. Que es un problema porque la gente no se identifica con un dios. O al menos, eso es lo que plantean ahora en DC. En el otro lado está el Superman de George Pérez, que es malísimo. Que es pésimamente dibujado. Y aparte de ello, está muy alejado de lo que es el otro título. Aquí es un Superman ya consolidado. Años en el futuro. Pero lo que tiene son historias muy, muy anticuadas. O sea, los villanos son nulos. La construcción del personaje es nula. Y solamente te enteras que los padres de Superman murieron. Bueno, es que aquí, a ver, aquí viene una situación. ¿Qué es un héroe? ¿Un héroe? ¿Qué es un héroe? La personificación del héroe es un tipo que hace el bien. Pero para ello debe de generar... debe de seguir cierto tipo de pasos para poder consolidarse como tal, o sea, ser nombrado como un héroe. Se tiene que sacrificar, su vida personal, sus intereses, su destino es salvar a la sociedad y hacer lo mejor posible por salvarla. Eso sería lo básico. ¿Superman está salvando una sociedad? No, pero es lo que te iba a decir yo, o sea, ¿el que ha sacrificado? En esta nueva etapa, ¿qué? Ajá, esa es mi pregunta, porque según yo, no ha sacrificado nada. Lo único que hicieron fue, vamos a hacer un tipo superpoderoso, muy violento, que ya no es el gran Boy Scout, pero que sigue siendo héroe porque usa una capa. Y que todo el mundo lo respeta. Y ya no es el símbolo de respeto que tenía antes, ya no me voy a ir a Man of Steel. Yo me voy a ir a una frase que a mí me encanta, que ustedes conocen, que es Identity Crisis. En crisis de identidad, cuando están buscando al culpable, al que mató a la esposa de Ralph Dibny, que haya un segundo ataque a la esposa de Atom, Oliver Queen, que es el narrador, dice, están atacando a todos los seres queridos de las identidades secretas de los superhéroes. Dice, y cuando Clark llegó, Clark tenía miedo. Y si Clark tiene miedo, todos tenemos mucho miedo. O sea, si el hombre... ¿A qué me refiero? A que el hombre más poderoso de la Tierra tiene debilidades. En esta época, ¿qué debilidades tiene? El Superman sacrificado... Diana. Ya no las tiene. Tiene a Diana. Bueno, Diana es una debilidad de otro tipo. Bueno, es debilidad. Pero es debilidad, pero... O sea, pero es a lo que voy. O sea, no tiene debilidades. Es más, yo creo que Clark es la debilidad de Diana, porque siento que es más, a ella la afectas más. O sea, cuando hemos visto ahora que son pareja y andan peleando con el mundo y con los kryptonianos, todo eso, creo que la que mejor sale librado es Diana. Entonces creo que Clark es la debilidad de ella. Pero de él no te sé decir, porque ni siquiera su prima. No, de hecho, su prima es casi irrelevante en el título, en los títulos principales de Superman. Es más, se manejaba siempre, Man of Steel lo refuerza mucho John Byrne, y en Identity Crisis se nota con lo de Lois Lane. Se maneja mucho que él necesita una identidad secreta para poder descansar de ser Superman y para poder ser un humano, para poder tener una vida normal y no despegarse de la gente, ver las necesidades de la gente. En este momento, creo que Clark Kent, si existe o no existe, a nadie le importa. O sea, lo que se está viendo, ¿no? Es lo más preocupante, porque tiene razón. O sea, Clark Kent, hubo un evento un poco malo de los 90s, que es la muerte de Clark Kent, donde se supone que le quitan toda esa parte humana a Superman, que es lo que en verdad es. O sea, Superman no. Superman solamente es un título que tiene Clark Kent. O sea, Clark Kent es la persona. Superman es el superhéroe, pero no son lo mismo. O sea, no es como Batman, la analogía de Batman y Bruce Wayne. No, es diferente. Entonces, lo que creo que pasa también en los nuevos 52 es que se enfocan más en generar acción, en generar un lazo humano partiendo del ser superpoderoso, no partiendo del humano. ¿Me entiendes? O sea, Clark Kent puede generar empatía con las personas. Pues creo que con nadie la ha logrado, pero bueno. Exacto, porque no lo trabajan desde ahí. Lo trabajan desde que el dios debe ser más humano. para que establezca relación con los humanos. En cambio, a la persona la olvidas. Es que yo creo que hay esa situación. A mí, lo que estás diciendo, creo que el mejor ejemplo es Man of Steel, porque es un Superman que no es tan poderoso y sí lo relacionas más con la sociedad, creo yo. Ajá, yo otra vez, es ¿qué hacen, no? Se supone que no sabes ya qué hacer con este gran Boy Scout, con este hombre que hace todo el bien y que ya no pega porque a nadie le interesa. Y curiosamente hace 10, un poquito más de años, tiene Superman For All Seasons, de esta maravilla de dupla que es Jeff Loeb y Tim Sale. Otra frase que a mí me gusta mucho de Superman For All Seasons, en la primera parte, que es su primera noche en Metrópolis, que es la primavera, obviamente, está sucediendo en primavera, él salva a un niño. Es la primera vez que usa el traje. Y salva a un niño de caer en una cornisa. Y el niño, cuando lo ve volar, en lugar de sorprenderse porque está volando, le dice, qué chido traje. Y la respuesta de Superman a mí me encanta. Gracias, me lo hizo mi mamá. Lo cual es completamente verdad. Pero, o sea, es muy ñoño, pero es maravilloso porque te dice que él es un chavo de Kansas. Que él es bueno porque es un campesino. Precisamente lo porque que es una persona diciendo. que viene de... ¿Esa parte se perdió? Esa parte ya no existe. Esa parte no existe, ¿no? O sea, se perdió porque no vemos raíces, no vemos el lado, lo que decías tú, el toque humano. Por ejemplo, ahorita está la saga que es Truth, ¿no? Que se supone que todo mundo sabe quién es Superman. Bueno, sí, creo que ya nada spoileamos a nadie, ¿no? La situación es de que en el Superman Wonder Woman, él se va a Smallville a ver qué sucedió, porque no encuentra Lana, no encuentra Steel, y resulta que el gobierno se lleva todo, las tumbas, la granja y todo eso. Y no hay conexión. Porque en ningún momento viste su lazo con Smallville, y de repente viene a chillar. O sea, la saga no cuaja en ese sentido. Sí, yo creo que también esos lazos, yo creo que es muy preocupante que los haya perdido, porque lo mismo pasa. O sea, en los primeros números de George Pérez, en Superman de los Nuevos 52, Superman va y cuenta más o menos que extraña a su familia. Pero aparte de ahí, no ves la motivación real de por qué Superman es bueno, porque ese Superman está hecho a la antigua, o al parecer está hecho a la antigua. Y además, ¿sabes qué? Es un Superman que no sabe si es rudo, si es tierno, porque hay veces que en algunas historias lo tratan de hacer como es el bueno de todos, y te quedas, discúlpame, o sea, o es el rudo, o es el que comprende, o es el que trabaja en equipo. Esa es una falta de coordinación entre escritores. Editorial. Porque no sabemos, no sabes bien qué está pasando. En un título es un rudo, en otro es un desgraciado, en otro es más bueno que el pan, y el otro, o sea, no hay ¿cómo se llama? Cohesión. No hay coherencia, ¿no? Entonces, dices, bueno, es rudo o es bueno. Estás con todo el universo de DC, ¿no? Y iba a decir que de Marvel, pero me vas a pegar. Yo siento en este momento, aunque admito que tiene muchas fallas, creo que tiene más cohesión ellos que DC. Sí, porque se nota, o sea, pero, sí se nota, por ejemplo, cuando estaba de jefe de editorial Joe Quesada, cuando decía izquierda, tú veías el título que tú quisieras, todos iban izquierda. Arriba, todo el mundo arriba. Con Axel Alonso no pasa lo mismo. Sí, más o menos tiene su idea, sí sabe, ellos se matan con ellos, estos para acá, estos para allá. Pero en DC, no sabes si es arriba, abajo, azul, negro, no sabes nada. O sea, no tiene coherencia. Se ve que cada quien está haciendo lo que se le pega a la regalada, la gana. Cancelan títulos y Superman es uno de los personajes que está sufriendo la falta de decisión de una cabeza editorial. Porque en el Action Comics es bien rudo, con Diana es bien tierno, y eso no da coherencia a un universo. Entonces dices, oye, por lo menos deberían estar de acuerdo, tiene que tener tales características, es rudo, pero tiene un lado humano, y tiene esta situación, pero no la hay. De hecho, ahora también, algo también que ha sido nuevo, y que creo que es de lo más rescatable de Superman, es los Supermanes Tierra 1, de Straczynski, en los cuales, ¿qué te muestra? Un Superman que es más parecido, o en lo que se basó la película de Man of Steel, o lo que se calcó de ello. Entonces te muestra un Superman que tiene una relación humana, tiene una relación de chavo. O sea, él dice, ¿por qué estoy haciendo pero esto? Pero ahí es un número, bueno, es una novela en, aparte, o sea, el plato principal, que son las series, no cuaja. Eso no cuaja. Y eso es triste porque cuando tú lees un Superman en los 80, un Action Comics, un Adventures de Superman, un Superman, un Man of Steel, es el mismo personaje. Si va a pelearse en el espacio y en la Tierra, tiene, aunque sean diferentes escenarios, diferentes enemigos, diferentes situaciones, hay una coherencia. En este Superman no hay coherencia en lo absoluto. ¿Y cómo puedes ver eso? El evento de este año, Convergence, tú lo ves de papel secundario. Nunca lo viste al principio de la saga, ni a él ni a nadie. Entonces dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el plato fuerte que va a cambiar el universo no salga nadie de los importantes? Y ni siquiera su estrella principal. Entonces, ese es un problema. Entonces, ahorita Truth, pues como que están tratando de que entre todos llevar una misma línea, pero se nota la falta de dirección editorial. Entonces, ¿qué estás teniendo? Que tú lees cuatro revistas de cuatro personajes diferentes porque no hay ninguna relación. Y ninguno define a lo que es Superman porque todos toman un sentido que es aparte. También hay otra historia que es de los primeros números de Superman Batman, o Batman Superman ahora, en el cual... Lo cual ya te dijo sí, toda o sea, la situación quién que es el que viviendo, vende, ¿no? Ajá. Claro, pero lo que te habla es un encuentro de un Superman, o sea, del Superman chavo, que es el que está enojado. El que No, espérate. El Superman de la película está ruco. Yo sigo diciendo eso. Ve más grande de lo que debería de ser Superman. Pero bueno, ese es un problema de casting. Ese es un problema de casting. Porque se supone que Superman debe ser 30 y tantos. Y se supone que el de nuevo 52 es 20 y tantos. Y perdón, el Henry Cavill, como se llame, no parece ni treintañero. Tú lo ves en el nuevo tráiler de su película nueva, dices, no hombre, ya el señor está maduro. Entonces, joven, no, la imagen es la que tratan de ponerla, pero él no se lo juega. Él tiene más entradas que Peña Nieto. Bueno, pero ese es otro problema ya de casting. Eso ya no es un problema de creación de personaje. En la creación del personaje en Superman Man of Steel, la película, es muy, muy mala. Yo no sé si los Nolan tuvieron que ver con el... Yo ahí difiero, ellos no sé. Pero yo siento que la construcción del personaje es aunque muy mala. No, aunque siento que está viejo él, pero no siento que sea no, mala. No, está mala porque en ningún momento vemos la influencia que debe de tener Paquén y cuando la tiene, así como diciéndole, te debiste de haber escondido y dejado que los niños se murieran, se ahogaran. Y se muere por lo un... salvaste. Y se muere por un perro. Eso es lo más importante. Ajá. Se muere por un perro. Oye, ¿qué tienes contra los perros? No, estás dando lata, ¿no? O sea, de que sabe una escuincla que puede ser próximo a Lex Luthor a un perro, pues mejor salvas al perro, ¿no? Bueno, yo así lo veo. No, pero él le dice, déjalos para que no te vean, porque no te deben de ver a ti. No deben de saber que eres ahí extraño, porque entonces es donde te van estás a atacar. Viendo la diferencia y ahí, del manejo de los personajes. Y el o sea, es un Superman que no es el de Man of Steel. No, y el Superman, el Superman de los cómics, o bueno, los cómics de los 80s, 90s, era él. Sacrifica lo que tienes que hacer en bienestar exacto, de la gente. Exacto. No vas a tener una vida común. Porque tú tienes que defender a la gente. Y aparte es tu naturaleza. O sea, la naturaleza de Superman es... Ok, tengo estos poderes. Soy el ser más poderoso de este mundo. Pero eso lleva responsabilidades. Y Pa Kent y Ma Kent se pero las hacen aquí ver. No está saliendo eso. Se la pongo... Ajá, no. Eso no, no está saliendo. Se ve. No. No se ve. Porque se lo calcó de algún lado. Se calcó de For Tomorrow. Se calcó de todos lados. Pero eso no significa. De la película y de los cómics ahorita yo creo que se les perdió qué era Superman. Simplemente vamos a agarrar a la persona más poderosa del planeta y la vamos a hacer que demuestre que es poderosa. Sin ningún sentido. Para desgracia de DC, ahorita tiene que competir contra cosas como Irredeemable, que es el Superman hecho villano. Tiene que competir contra Invincible, que es el Superman manipulado y el Superman que quiere ser Superman. Porque ese es su destino. o sea, que son los personajes de Invincible y de... Ay, se me fue el papá. Tienen que pelear contra Jupiter's Legacy, que es otro Superman que tiene que dejar una jerarquía de superheroicidad porque él es el héroe más grande del planeta y ahora sus hijos y sus descendientes tienen que ser héroes. Y no solo héroes, tienen que ser tan grandes como él. Entonces, si tienes tres simbolismos de superheroicidad o de el héroe más poderoso en tres situaciones distintas y tú no sabes qué estás haciendo con el que es el prototipo, tienes un problema muy fuerte. De hecho, por ejemplo, hace unas semanas estaba por ahí comprando cómics y me encontré, estaban unos chavos platicando, en los cuales decía uno, es que Superman es bueno cuando no es Superman. Porque dice, es que me gusta Red Son. Me gusta Superman de Dark Side, ¿no? Ah, muy bueno eso. También es bueno, pero él lo que planteaba es que Superman le molesta que sea el bueno de todos. Que ese es el sol, que esa es su admiración y que eso es lo que es Superman. Es que ¿sabes cuál es el problema? No es de que sea rudo, el problema es que no te están justificando que sea rudo. Ajá. Ese es el problema. ¿Y para qué? Ajá, porque se supone es que el mundo mira, es que en cuestiones. Pues, se supone que él no era eso porque era lo contrario a la rudeza de la gente. Bueno, a lo que voy es de que lo están tratando como de actualizar porque la gente cree que eso es lo que vende. Esa es la verdad. Ajá. Pero no lo justifican. Ni en la película, ni en sus historietas, en ningún lado lo justifican. Entonces, ese es el problema de DC. Bueno, de decir que con todos sus títulos, ¿no? Porque no hay... Pero también... No está entendiendo qué es lo que quiere hacer. No. No sabe ni a qué le está tirando. No, me está con Marvel, porque Marvel sí está haciendo cosas buenas, pero no todas, pero sí tiene cosas muy importantes. Yo ahorita, por ejemplo, voy a recomendar un cómic que sí vale la pena, de los nuevos 52, que sí tiene que ver con Superman, ya sabes cuál es, que es Masterman. Ok, sí. De Multiversity. Uno de los one-shots de Multiversity, que es Superman nazi. Es un Superman que cae en la Alemania nazi. Es criado por el propio Hitler. Y aún así, es bueno. ¿Sí? Es bueno. ¿Por qué? Porque el héroe... a eso es a lo que íbamos. El héroe es héroe porque es su destino. Nació para ser héroe. Porque nació con esos poderes. Ajá, y tiene que sacrificar todo porque tiene que cumplir con su destino. El Superman de Superman, Yeta ya nos dijeron de otro, que es el Superman de Nail, de El Clavo, que es que es criado en una comunidad Amish, en una comunidad Amish, y aún así tiene que ser héroe. Pero ahí está muy bien fundamentado por qué acaba de ser un superhombre. O sea, y es en la mitad, creo que es en la cuarta parte del último número, uh-huh. Y te lo explica bien. Pero el problema aquí es que llevamos desde el 2011 hasta el día de hoy y no te cuaja el Superman que está en esta serie. Por ejemplo, ahorita, acuérdate, los románticos, lo que decían, ya no está con Luisa Lane. Ok, lo mandan con Diana. Pero también es como muy forzado, es una situación como que... Bueno, ellos creían que iba a pegar. Bueno, ahorita ya hemos hecho la discusión, tenemos la discusión en algún otro programa de que la Diana de ahorita tampoco es la Diana que nos debería de tener. Pero ahí voy a defender a Diana, te voy a decir por qué. Diana, porque no es aunque guerrera. Estoy de acuerdo con tu punto de vista, Diana no es Diana, guerrera. Diana la están manejando ahorita como guerrera. Estoy de acuerdo con tu punto, pero ahorita la de los nuevos 52 la manejan como guerrera. Pero creo que la han fundamentado más en esta línea que Superman. Siento que está mejor fundamentado. Crearon otro personaje. Se llama Wonder Woman. Pero está fundamentado y con claro. Tiene. Sí, el señor Azarello, no me gustó mucho lo que hizo, pero creó una historia concreta. Para crear un nuevo reboot, una nueva historia, hacer un nuevo principio, tienes que meterte a excavarle. No puede ser de que, este es Superman y le pongo los jeans, que se me hace, a mí en lo personal se me hace una tarugada, y vamos a ser el más poderoso. Y dices, no, o sea, tiene un porqué. Y John Byrne lo hizo magnífico en El Hombre de Acero en los 80s. Te da un background, tiene los papás, No se lleva con Batman porque precisamente lo que decíamos, él es como la paz y el otro es el de vamos a combatir fuego con fuego. Y aquí no. Es el día y la noche. O sea, son las contrapartes, pero no por eso deben ser enemigos. No. Sí, pero lo que me refiero es que está tan bien explicado el de los 80s que por eso tú ves la diferencia. Y aquí es madrazo a lo loco. Vamos a matar, vamos a hacer el otro. Tú lees Doomsday, la saga de Doomsday, y es pleito hasta donde no. Entonces dices, no les cuaja. Superman es el que de esta línea que menos les cuaja. Pero lo que es la situación, ¿no? Creo yo que, aunque no les cuaja, es un Superman que vende. Tal vez no es un Batman, pero de alguna manera vende. Tiene sus, como yo te decía, es una montaña rusa. Hay meses que vende muy bien, hay veces que vende muy mal. Ahorita, ¿qué pasó? Se tuvieron que traer a uno sello Marvel, que es Romita Jr., para que el título venda. De hecho, también. Que no se me hace la gran maravilla. Bueno, también la historia, ¿no? La crisis pero, de Superman pero está es vendiendo. Crisis que tienen los Cuatro Fantásticos. Los valores. Aunque no están, no en argumento, pero sí en ubicación, en rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque como que ahorita lo muy bueno no está de moda. Como que lo bueno tiene que estar un poquito sucio. Tiene que ser un poquito violento, tiene que ser bastante cruel, tiene que ser un poco más despiadado. Sádico. Pero aquí estoy de acuerdo. Y me voy, por ejemplo, a las series. Daredevil, Arrow y Gotham no son para menores de 15 años. Son tres series que están pensadas para un público mayor de 15, 18 años. Y la violencia y los temas que tratan no tienen nada que ver con un público infantil. A lo mejor Avengers, Ultimate Heroes, Ultimate Spider-Man y Young Justice son series que sí le pueden gustar a un adulto, pero que están pensadas para un público infantil. Para que las entiendan. Que sean infantil no quiere decir que sea malo. No. O sea, al contrario, es el que más trabajo tiene que llevar. Y son, pueden ser, tienen bastante acción sin llegar a ser violentas, para llamarlo de esta manera. Las otras son como que más violentas, porque necesitamos la violencia. Pues parece ser que sí, por ese camino es lo que se está yendo, ¿no? DC es lo que le está apostando, que no le está funcionando totalmente. Pero lo puedes ver, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace el Joker en los 952? Se arranca la cara. ¿Por qué? No me importa. Se arrancó la cara y el número uno de Detective Comics subió por montones. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué él después agarra su cara que dijo, no, mejor me arrepiento y la tengo con grapas? Es el mismo caso que el de Superman. Ahí te va, ¿por qué? Lo hacemos violento. No, estoy de acuerdo, no tenemos que ponerle mucha materia gris al Joker. Pero creo que ya raya en lo absurdo en cuestión violencia, ¿no? Batman es golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Yo sé que ahorita todo el mundo me va a odiar. Saludos, Mr. X. Pero la verdad es de que es un pandillero porque es puro golpe. Ya no está el detective, ya no es el que busca al niño secuestrado, ya no es el que va a ver qué está sucediendo. Aquí es, vamos a atacar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahorita te lo hacen un dios. ¿Para qué? O sea, perdió la esencia totalmente. Por eso te digo que el problema, vámonos más atrás, es la cuestión, vamos a ver qué pega. Parece que es lo oscuro, parece, eso se está viendo muy bien en Arrow. Flash, no creo. Yo, a mi punto de vista, no está tan oscura. Pero esa es como la serie light, ¿no? Como lo que va a ser Supergirl. El lado amable de la línea, ¿no? De la línea. Como agentes de S.H.I.E.L.D. es el lado amable de la línea amable. Sí, porque pues es una. Si hablamos de series de espías, pues está light. Está muy light. Entonces, la cuestión es de que, ¿quién está llamando la atención? Lo oscuro. Uh-huh. Y de hecho, viene. Pero si lo oscuro me llama la atención, ¿para qué? En este caso es venta, en este caso es comercial, caso es un producto. Claro. Y también eso se refleja en dónde, en las películas. En las películas de DC, si te das cuenta, no le funcionó porque estaba utilizando las herramientas de los ser superhéroes para contar una historia, para contar un concepto y una propuesta. Pero Snyder lo que hace es, ah, es que me gusta ese aspecto oscuro, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué? No me importa, porque Superman debe ser oscuro, Superman debe de romper cuellos, Superman debe destruir todo. ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Por qué debe de ser ahora el Superman? De hecho, ahorita acabo de recordar un video que subieron que recolorearon Man of Steel. O sea, le quitaron esos filtros grises, tristes que estaban ahí. Y se ve muy bien, es la parte del vuelo. La parte del vuelo de Superman saliendo de la fortaleza de la soledad. Y ves que eso puede ser Superman, ¿me entiendes? O sea, puedes tener un tipo de una propuesta oscura, violenta y todo eso, pero debe tener un sentido. Y no lo hay. Lo hay solamente porque eso es lo que atrae y vende. Es que el sentido es, te voy a decir, o sea, volvemos a lo mismo. Es como tú bien lo dices, es un producto y está yéndose en esa línea. Lo que pasa es que no lo justifica, no es lo que te lo ajá, no ajá, lo están es justificando. El problema de Action Comics y de Superman ahorita como títulos de cómics es que no hay una justificación de personaje. Vamos a poner un personaje cruel en, vamos, violencia donde está bien manejada. Rorschach. No, pues las series animadas, las películas de animación de la misma DC, ¿no? Esta donde Crisis en Tierra 2, la del Sindicato del Crimen, esta de Gotham Monsters, donde los personajes son crueles. Vamos, esta zona de Atlantis, ¿no? Zona de Atlantis o la que más, la que a todo el mundo le gusta, Flashpoint. Sí. Flashpoint, que es hasta el Batman más violento tiene una justificación de por qué es violento. Y eso es lo que construye un personaje, porque estás construyendo una versión diferente. En Irredeemable pasa algo parecido. Este Superman comete atrocidades. Pero eso es lo padre de ese título. Que tú desde que empiezas a leerlo, estás viendo, algo pasó, algo está cambiando. Y conforme vas leyendo, vas dando cuenta, por eso se hizo malo. Esta situación influyó. Y lo están manejando bien. Aquí fue, vamos a empezar de donde ya es un maldito. Dices, no, espérate, o sea, no le estás dando el background a la gente. El problema es, como dicen por ahí, es un producto hecho al chilazo. Vamos a vender, pero no le decimos por qué. Y esa es la verdad. Pues porque no sabemos qué hacer con él, ¿no? No se nos ocurre qué hacer con Superman, no se nos ocurre qué hacer con Batman. No se nos ocurre saber qué vamos a hacer con las personas con los personajes que tenemos en la mano. En El Clavo, en Superman for All Seasons, en Man of Steel, All Star Superman, en Red Son, en Speeding Bullets, que es cuando Superman es Batman, cuando Cal es Batman. ¿Ves la dualidad? Ajá, tienes un sentido de por qué lo estás haciendo, de qué es lo que le está modificando, pero el héroe sigue siendo héroe. Ajá, y ahorita lo está perdiendo por completo. Vamos, Invincible tiene una razón de ser de héroe. Y buena. Y es más, su papá también tiene una razón de ser héroe. Sí, pero lo que yo te digo es de que no tiene esa planeación. Es un producto que no tiene esa planeación. Por eso están teniendo los resultados que está teniendo, ¿no? Yo creo que tiene más planeación. Y eso que está oscura, Arrow, Flash, tienen planeación. En este título, lo que es Superman, el action, todo eso, no se le ve. Lino aquí nos está poniendo una nota que sí. Bueno, la dualidad más obvia, sabiéndola manejar muy bien, que es la noche y el día. Si Superman es el día, es el dios del sol, pues Batman es el dios de la noche, ¿no? O sea, está la noche y el sol. Y en Grant Morrison. No es Warren Ellis. Warren Ellis, sí, si no luego me van a cachetear. No, Warren Ellis en Authority pues pone a Midnighter y a Apollo, que son la pareja, son pareja gay, y se casan y tienen una hija que es Jenny Sparks. Apollo representa el sol. Apollo representa lo bueno. Tiene que llamarse Apollo, tiene que ser el sol porque es Superman, porque es la persona que tiene que representarnos esto. Tiene que ser el símbolo de lo mejor de lo, del ser humano. Superman, eso es lo que tenía que ser porque era su responsabilidad. Y esto creo que ahorita, pues no lo es. Es más, yo creo que ahorita ningún héroe de ninguna de las dos compañías lo es. Ni siquiera Peter Parker. Que bueno, yo pienso que tiene una situación más salvable. Más salvable, mucho más salvable que lo que tiene el problema de Superman. De hecho, también a manera de conclusión de este tema, podemos decir que Superman tiene muchos problemas, tanto de valores, lo que representa en esta cultura de violencia, en esta cultura que le gusta lo sádico, no funciona tan bien. Y como es un producto, pues es desenfocado a vender. ¿Cómo puedes generar que un concepto básico que es bondad, que es inspiración, que es ayudar al prójimo, funcione y venda tan bien como en años pasados, ¿no? Que era no más ingenua, pero era un poco más inocente todo. Que se crea, ¿no? Porque, por ejemplo, que tenga, es que ya no va a tener identidad secreta porque ya no la necesita. Bueno, pues en las mismas series de Flash, de Arrow y de Gotham nos están diciendo por qué sí es necesaria una identidad secreta. Bueno, y en Daredevil, ¿no? Nos están diciendo por qué sí es necesaria. Y entonces la identidad, el concepto o el elemento de identidad secreta sí funciona dentro de las tramas. Pero te lo vuelvo a decir, es planeación. Ajá, es planeación. El problema de Superman es que nadie tiene planeación atrás de él. Ese es el gran problema. Ninguno. Yo creo que hasta el mismo Batman, aunque esté bien vendiendo, que esté vendiendo muy bien, tampoco es el Batman idóneo, ¿no? Tampoco no es el Batman, no es Batman. Ya no es Batman, el ¿no? Batman de los 90s, el de Legends, es una obra de arte. Porque es el detective, es el humano, es el que se equivoca y es el que va aprendiendo. Este Batman no se equivoca, no es detective, no es o sea, ya lo ponen con Darkseid, lo ponen con el antimonitor, lo están subiendo y a Superman lo están bajando. Y Robin ahora es superpoderoso. Recuerda que tiene. Y ahora, o sea, por ejemplo, ahora tienes un título donde cualquier escuincle puede ser Robin. ¿Qué está fomentando? La violencia, ¿no? Entre los adolescentes. Entonces, creo que está totalmente fuera de sí. Pero yo creo que ya para concluir deberíamos de decir los momentos más importantes de Superman, ¿no? De Superman. Sí, ¿por qué? Porque si no hay conteos aquí, no hay fans que se enojan o que no saben. Así que sí, yo creo que sí debería funcionar, ¿no? Mira, yo creo que un momento clásico en Superman es Kingdom Come. Sí. Ese es un Superman que vale la pena. Quien diga que no, pues conocemos un psiquiatra que puede llegar. Entonces, pues la verdad, sí, aquí es Kingdom Come. Número 4, Superman for All Seasons. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es toda la cómo va creciendo Superman en su primer año de vida. Cada uno de los capítulos tiene que ver con una época, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y tiene que llegar a una madurez y nos va a decir por qué Superman acepta y asume ser Superman. Porque Clark decide que debe de ser Superman y no rechaza el nombre. Muy bien, también yo pondría, de hecho acabo de recordarla, es el número 0 de los nuevos 52 de Superman, de Action Comics, donde un niño encuentra la capa de Superman, encuentra el símbolo de Superman y encuentra la fuerza, la inspiración para poder hacerle frente a su propia vida. Creo que eso, una capa ha definido más a Superman en todos estos años que muchísimos escritores y sagas donde se pelea y muere. Y que curiosamente ya no tiene ahorita. No, ya no tiene capa. Ya no. Número 2. Ay, es que yo diría la 1, pero la número 2. Bueno, es que yo creo que The Man of Steel. No puede ser fan de Superman. Yo creo que es la número 1. No puedes ser fan de Superman y de DC si no has leído Man of Steel. Y es una obra de arte en cuestión escritura, gráfica, dibujo. La última página del número 1 es lo que mucha gente se va a llevar a la tumba con la imagen de Superman, cada vez que le digan Superman. Y bueno, yo me iría más más lejos, o sea, bueno, sí, nos falta un número por poner, pero una historia por poner, Pero Man of Steel, yo creo que no es para cualquier fan de Superman. Yo creo que es para cualquier fan de cómics. Si quieres saber qué es un héroe, cómo se construye un héroe y por qué es héroe, tienes que leer Man of Steel. Amén. Sí, o sea, es que, por ejemplo, Man of Steel, poniendo analogías de Batman, ¿no? O sea, es el año uno de Superman, es toda la motivación de Superman y es lo que crea no solamente a este héroe particular, sino a todos, porque de ahí provienen. De ahí proviene el heroísmo en este tipo de cómics. Bueno, Nicole, ¿qué historia pondrías para este sim? Quinta, nos falta una. Yo pondría la muerte. No. Te voy a decir por qué. Sí, fíjate que sí. Te voy a decir por qué. Tú porque estabas en los pulmones de tu papá. Pero la gran verdad, cuando salió. Pero la gran verdad es que la muerte de Superman hizo que el mundo volteara otra vez a ver las historietas. Sí. Es el que hizo un boom, no solo aquí en Estados Unidos, en México también. Entonces, a lo mejor no es la obra de arte de Man of Steel o Kingdom Come, pero es una historia indispensable para cualquier fan. Porque no ves cómo. Cómo él. Él pierde todo por el todo. Por defender a su mujer, a su ciudad y todo eso. Y la manera en que maneja. Porque a mí me encanta mucho este número de Justice League. Donde todo el mundo. Nadie puede detenerlo. Y de repente acaba. Y el que, el que está en la última página es Superman. De ahora voy yo. Es magnífico. Yo por eso creo que debería estar en los 5. Y creo que deberíamos decirle como como le dice tu amigo, tu hermano, el señor X. Ay, señor. Si usted no está de acuerdo con el top, pues también nos dinos qué historia nos faltó, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le ha gustado el Convergence de Superman. For Tomorrow. Hay gente que le gusta For Tomorrow. Red Son se me hace bueno, pero es bueno, esa entra en otra. Yo creo categoría. Que también la que debíamos de resaltar es la primera vez que Superman mata, ¿no? Que ahí viene. La de Superman número 22. También, la sí, que precisamente mata a Zod y mata a los demás. A los kryptonianos. Entonces, pero bueno, así que nos vemos a la siguiente y pues coméntenos cuáles son sus top 5. Y... A ver, nos faltó algo aquí. El señor Lino Torian quiere decir algo. Bueno, menciones honoríficas y yo creo que es la mejor de todas. Es Para el hombre que lo tiene todo, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esa historia representa a Superman y es tan emocionante contra un villano igual de fuerte que Doomsday. Por ahí se va que es Mongul. No es igual de fuerte. Y ahí, no manches. Lo que te das cuenta es que ¿cuál es el sacrificio de Superman? ¿Cuál es lo que él tiene que sacrificar para ser él? Todo. Sacrifica a su familia. Todo lo que ha soñado alguna vez. Ajá. Todo lo que ha soñado tener, lo sacrifica para ser lo que debe de ser. Bueno, pues si este no se le ocurre algo más, ahora sí, nos vemos en la siguiente cápsula.